Somos Acuarela AM1520. Llegó la hora que estabas esperando. A partir de este momento, te traemos toda la información de actualidad y la diversión para que tus sábados sean diferentes. Desde Radio Acuarela, para Uruguay y el mundo, les damos la bienvenida a las prácticas de la Escuela de Comunicación. Buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo programa de los chicos de comunicación, los estudiantes de comunicación. Como se darán cuenta, no somos los mismos que estamos siempre. Somos una nueva generación, un nuevo año. Somos nuevos chicos que estamos emprendiendo este camino de comunicación. Mi nombre es Miguel Ángel Viera y estamos acá con un grupo de compañeros que vamos a tratar unos temas bastante interesantes, la verdad. Así que no se despeguen y espero que disfruten y que se sientan cómodos. Arrancamos por el costado con el compañero. Bueno, mi nombre es Kevin Barbosa. Estoy muy ansioso por el primer día de las prácticas. Muy contento, soy de Río Branco. Y yo también, como el anterior, soy de Río Branco. Mi nombre es Joaquín, con un apellido raro, Estigarribia. Hay que anotarlo por ahí para no olvidarlo, porque voy a estar varias veces. Ya lo tiene anotado acá. Buenas. Que lo empiecen a deletrear. Bueno, van a demorar un rato y nos van a escuchar por mientras, así que está. Excelente, excelente. Joaquín Estigarribia, 18 años, de la nueva generación. Y tenemos también, como no puede faltar, una mujer. Porque como siempre, tiene que haber alguien que ponga orden acá, porque todo hombre sabe cómo es la situación. Así que tenemos una compañera acá, por favor, que presente. Mi nombre es Carmela Reyes y también soy de la nueva generación. Aunque un poquito pasada de edad. No, somos todos chiquilines, ¿no? Eso, la gente no nos ve las caras, a ver, y no sabe la edad. Por favor, no empecemos. No nos quememos entre nosotros ahora. Y como siempre, Jennifer Gómez, acá siempre jodiendo, molestando, integrándome al nuevo grupo de la Escuela de Comunicación Generación 2021. Desde ya, sean todos bienvenidos al nuevo grupo y desde sus casas, escúchenlos atentamente, que hoy las noticias son impresionantes. Y a las 17 horas nos vemos con la generación 2020. Quería aclarar eso exactamente. Somos un grupo dividido en dos. Primero estamos nosotros, los chiquilines que hablamos recién, que vamos a estar hasta 4:30. Y luego viene el otro grupo, el segundo grupo con otros compañeros, hasta las 5, que ahí vienen los chiquilines que ya los conocen y que están desde siempre. Tenemos un alumno nuevo. Muy nuevo, que espero que aprenda mucho de nosotros, que va a saludarnos más, que es Fabián Magallanes, y después le da paso a otro más. Las buenas tardes a todos, un placer estar compartiendo, bueno, una nueva jornada de sábado aquí en la radio. Saludo grande a Andrés Bentancur, que nos está poniendo al aire. Nuestro operador, feliz con la nueva generación, ¿o no? Bienvenidos a los chicos y las chicas también que están hoy acompañándonos acá. Y bueno, mucha suerte en esta... en este nuevo emprendimiento y que bueno, que van a tener de la mano de Fabián y su señora, por supuesto, muy buena orientación para seguir este camino de la comunicación, que es un camino que es apasionante para quienes estamos. Un día fuimos a una radio y después no pudimos dejar más. Yo quiero hacer una pequeña pregunta. Porque cada vez que está Fabián, está la señora, no hay una manera, porque si no mi señora, me va a seguir a todos lados, yo no quiero eso. Bueno, he intentado mil veces desmarcarme tipo Suárez así, pero no, sí. No, marca muy bien. No. Antes la bienvenida, antes de esto la bienvenida a nuestro querido Victorio, bienvenido a la radio. Buenas tardes, muchas gracias. Estoy muy emocionado por comenzar con esto del aprendizaje de la comunicación. Agradecerles y espero aprender un montón de cosas en lo que es este mundo. Bienvenido bueno, todos, en realidad, al mundo de la comunicación. Bueno, esperemos traerles un programa interesante, de que se entretengan, que se diviertan y que genere un poco de conversación también. Vamos a empezar a desarrollar los temas. Saben que el teléfono de la radio está abierto, ¿no? Para que la gente pueda comunicarse con ustedes al aire. Esto acá no es de improvisar, esto no es joda, ¿no? Acá estamos al aire en Radio Acuarela, gracias a la dirección por permitirnos este hermoso espacio todos los sábados de 16 a 18 horas. El número de la radio, por favor, Andrés. Es el 464-220-51. Ese es el número para salir al aire. ¿Y el número para que nos saquen de acá? No, no hay, ¿no? Es el mismo. Ese es el 911, pero hay que llamar de otro lado. Está, buenazo. A 911 y volamos todos. Bueno, si no sé si escucharon bien el tema que tiene unos cuantos años, yo era un adolescente cuando estaba ese tema, no tiene mucho, ¿no? Tres, cuatro años, cuatro décadas, no más de eso. Muy clarito, ¿no? Los gurises que no querían trabajar, no querían estudiar, no querían nada. Por suerte no era mi caso, yo estudié. Pero eso marcó, marcó una especie de generación, o como que empezaba a marcar una generación, ¿no? Que yo he visto chiquilines que de repente no tienen mucho interés por algo. Yo creo que trabajar a nadie le gusta, ¿no? Ah, y que me toque trabajo tenía que estar preso. Eso no hay duda ninguna. Claro. Pero yo voy al tema de que, por ejemplo, sin ir más lejos, yo cuando era un adolescente yo tenía que caminar 5 kilómetros para ir a la biblioteca a estudiar. Claro. Y hoy en día los chiquilines se sientan en el sillón, agarran el celular o la tablet y tienen todo a mano. Todo. Y sin embargo no hay tantas ganas como teníamos antes, por lo menos. Por lo menos es lo que yo he visto, ¿no? Hay casos y casos, ¿no? No sé qué opinan. Bueno, hay gente joven acá en la mesa también, ¿no? Justamente. Joven, no tan joven. Bueno, yo 18 años. Terminé el ciclo educativo secundario. Bien. Tendría que empezar, capaz que el año que viene. Un añito tranqui, igual. Un año tomate, tranqui, barato. Sabático. Fueron 12 años ya de estudio, o sea, sí. Te metes uno en el medio ahí de pausa, sí, y después. Para tranquilizar la cosa. Bien. No es que es un castigo, no, pero no. Tampoco. Claro. Vamos a exagerar. Hay que preguntar a los profesores si no era un castigo tener. Yo era un castigo. Yo para los profesores era de terror. Yo era un castigo, pero me llevé bien con todos. Al final del año, cuando ya se despidieron mío y. Ahí nos llevábamos. Sí, la cara de felicidad de los profesores es increíble. Lo mismo que los maestros. Yo era tranquilo dentro de todo, pero. Yo no, para nada. Sí, ¿no? Va, complicado. No, yo. Vos decís que cruzan la vereda la maestra con. Pobre maestro y profesores, sí, sí. No, yo nunca fui de meter lío, pero era de pesadear un poco. Siempre hablando, medio molesto. Molesto. Y vos chillona, más molesto todavía. Claro, por supuesto. Claro. ¿Y de mañana? ¿Cuándo iba de mañana? ¿Complicado o no? Ah, de ¿en mañana? Río Branco hay de mañana y de tarde, ¿o no? Sí. Hasta tercero de mañana y después de tarde. La cosa de mañana es que yo llegaba más o menos regularmente a las 9. Entraba a las 7, pero llegaba a las 9. Me perdonaban las faltas, me decían, bueno, pasada. Ya está. Un día llegué a las 12, a la última hora, y me dijeron, ¿qué haces acá? Claro. Te esperaba, mandate para tu casa. Qué etapa cruel esa, ¿no? De levantarse temprano para ir al liceo. Es cruel. Yo venía de la escuela que le hacía de tarde. Y al año siguiente, obviamente, primero el liceo, que es la de mañana. Ya es una complicación. Me pasó que hice UTU y hice agrario. No, entonces, a las 6 de la mañana teníamos que ir para el campo, ¿no? Bueno, la experiencia estuvo buenísima, ¿no? Pero bueno, no me olvido más de los días que tuve que madrugar. Bueno, si te gustó tanto este cambio, vos vas al trabajo mío, al campo, a las 6 de la mañana también, justito. Linda helada, ¿no? Yo creo que no hay. Vos trabajás y me pagás a mí. Yo te doy la experiencia laboral que necesitas. Es que yo creo que no hay trabajo malo. Lo malo es tener que trabajar. Exactamente, estoy de acuerdo. ¿Qué opinás, Carmela? Carmela. No, vamos a decirle Carmela que nos quedamos fácil. Carmen, pero se llama Carmela. Pero Carmen es más fácil. Carmen. Bueno, sí, Carmen ahí va. Sí, es Carmela con acento. Bueno, yo tengo una experiencia también, vengo de una escuela rural donde también hay que ir todo el día, también bien lejos, pasar por la chacra de arroz, donde había que mojarse, embarrarse, pisar la escarcha, sí. Y bueno, yo no he parado nunca de ir a la escuela, esa es la única diferencia. Y las heladas antes eran crueles, ¿no? Sí, como ahora que. El cambio climático ha ayudado un poquito en ese tema. Como que hoy por hoy ya está más caliente, digamos, sí, el clima. Y yo no he parado de ir a la escuela, digamos, porque como tengo chiquilines. Siempre he estado en la escuela. No, y por el tamaño siempre. También. Si no fuera por la túnica, te meten para otra escuela. Pero adentro un talle 12. Te confunden con tu hijo perfectamente, no tenés niña, ¿no? Claro. Niña no tenés así. Tengo 17 años. No, porque si no quiere ir un día, te pones la túnica y entras seguro, claro. ¿No? Sin problema. Sin problema alguno. No, impresionante, sí. Vittorio, ¿cómo te fue en esa etapa? Bueno, yo particularmente, a mí me pasaba que me aburría mucho. Sí. Sí, me aburría bastante en las clases, no sé, es como que no. No era lo tuyo. No era lo de nadie. A ver, esto hay que dejarlo claro antes. No era lo de nadie. Yo creo que. Teníamos que ir, ¿qué va a hacer? Era muy creo poco, en realidad, ¿no? Que el tema tal vez era el enfoque al que se le daba y que se le da a la educación, aunque ha cambiado mucho. Me parece que era el enfoque, la manera de enseñar. Pero eso sería un tema que habría que reflexionarlo bastante. Solía mucho ir a exámenes a final de año y me iba a salvarlo sin problemas ninguno porque. Bueno, no te dificultaba la materia, dificultaba llevarlo durante el año. No me dificultaba estudiar y adquirir conocimiento, sino que me aburría. Era un embole, sí. A mí me disculparán mis profesores, pero la mayoría fueron. Regulares tirando a buenas personas. Pero tenés alguno ahí que diga, pa, que este profesor me marcó. Yo tengo uno solo. Ah, yo tengo como tres. ¿Sí? Pero uno que era bueno. Ah, no, malo. Ah, de malo. No. Es el que siempre nos acordamos, no, ¿verdad? Yo me acuerdo de uno bueno. Pero Vittorio, perdón, que te cortamos. Yo, si bien, bueno, hay profesores con los que uno puede recordar malas experiencias. No creo que haya habido ninguno malo, por decirlo de alguna manera. Pero capaz que en la manera de que yo percibía, en la que enseñaban, algunos podían ser un poco mejor y otros no tanto. Porque algunos hacían que las clases fueran más llevaderas, más independiente amenas, de. Claro, independiente de la materia en sí, porque a veces había materias que me pasaba, literatura, por ejemplo. En tercer año detestaba literatura, no me gustaba. Y creía que era porque no me gustaba, no tenía facilidad. Pero ya cuando pasé a cuarto y tuve otro profesor que era enseñaba de otra manera, me encantó la literatura. A mí me pasó exactamente lo mismo. Entonces yo creo que no es la enseñanza, sino la manera en que se envía el mensaje. A mí me empezó a gustar literatura cuando en clase nos pidieron interpretar una obra de Dante y un compañero le mordió la pierna a otro para interpretar la mordida de la serpiente. y pegó un grito, porque lo mordió fuerte, no sí, fue despacito, lo mordió en serio. Y ahí me empezó a gustar la literatura. Un poco peculiar esa clase de literatura. Yo creo que los seis años que fui al liceo, bueno, pasaron un montón de profesores de matemáticas, pero la materia, bueno, ni en pedo. En matemáticas soy durísimo, nunca pude dar nada. Y en inglés igual. Yo era bueno en matemáticas hasta que agarré un mal profesor. Sí. Y ahí ya. No me quedé examen, pero no me quedé examen de milagro. Claro. Sí, inglés yo nunca entendí bien cómo. Yo tampoco. Me pasó porque nunca aprendí nada. Pero sin embargo siempre pasé con notas buenas. Pero no te pasó que los profesores. No, eso es cuestionando a los profesores, hacían una lámina o algo y la barra se da cuenta. Sí. A mí me capaz pasó. Que sí, se dan cuenta que uno no sabe. A ver, yo tengo una teoría, ¿no? La barra de mis clases, por ejemplo, seguro les pasó a todos. El que sabía inglés, posta, que en un escrito iba, lo hacía de taquito, era el que iba en inglés particular. Sí. El resto todos andábamos desesperados para copiar alguno, ¿no? Ah, no. Yo he escrito de inglés, prueba de inglés, nunca copié. No. Yo lo que aprendí de ¿qué inglés. ¿Qué hacía? ¿Lo entregaba en blanco? No. Yo lo que aprendí fue jugando y así en mi vida. Jamás tuve mucho problema, pero bueno. Mirá. Un caso particular. No. Nada aprendí jamás en inglés, nada. Creo que en exámenes o pruebas yo iba mucho al tanteo y bueno. Claro. Por suerte, sí, mucho verdadero falso era, ¿no? De pero, era sí, mucho, es verdad, que la palabra faltaba. Sí, o te ponían en el huevito, ¿no les pasó a ustedes? Mi generación era sí, con huevito, escuchaba el CD y escuchaba sí, y ahí iba contestando. Que el huevito funciona mal. Sí, sí, siempre. Cuando quería, sí. Y los CD, imagínate. Sí, sí. Lo usabas 3 años, el mismo CD, todo rayado. Pero bueno, eran experiencias que. Y hay que recalcar que los que iban a inglés privado eran personas detestables a la hora de tratar de copiarle. Sí, por supuesto, totalmente no te pasaban detestables. Nada. No te pasaban una, ¿no? Claro, querían ser ellos los cracks, los 12. No, increíble. Pero un tema muy interesante. Bueno, sí, les cuento, claro. Capaz que ustedes no saben, yo soy estudiante de profesorado de historia, lo hago a mi ritmo, como es mi vida mismo, ando a lo loco todo el día, o sea que voy a mi ritmo. Estoy en segundo año, son 4, pero la voy llevando. Me gusta igual. También me pasó con historia principalmente, que a mí desde primero a cuarto año no me gustaba. En cuarto me tocó un profesor que era detestable, o sea, él es un crack, loco, porque enseña que es un disparate, pero me peleaba. Claro. Porque era el de un cuadro de fútbol, yo del otro, y él era baboso, de por demás. Entonces, esa lucha me llevó a que yo me centrara en historia. Me encantó, es más, estuve a punto de hacer profesorado de historia, no lo hice porque empecé a trabajar de muy chico y no me daba el tiempo. Claro. Pero gracias a él me entró a gustar la historia, ayudé a varios primos míos y hice salvar exámenes. Y ya me acuerdo clarito que cuando salvé el examen de historia, porque me terminé yendo igual al examen, me saqué la camisa, le mostré la camiseta, digo muchas gracias, profesor. Y él se reía, ah, porque sí, lógico. Pero se veía una guerra, guerra. Sí. Creo que a los tres compartimos. Capa y espada. Sí. Y escudo. Escudo. Claro. Mirá vos. Pero hay miles de maneras de estudiar, pero yo creo que lo que decía él es algo que se ha ido perdiendo, que ayer conversábamos justo con los chiquilines en una sesión que tuvimos de Zoom, que es el tema de la vocación. Claro. El amor, sí, por enseñar. No solo en la educación, sino los médicos, maestro, todos los cobros, ¿no? Algunos que otro policía, o sea, no está esa vocación de hacerlo por amor. Muy bien. Mi abuelo, por ejemplo, se tuvo que jubilar a los 30 de profesor. De profesor de UTU, tornero, cantinero. ¿Cómo a los 30? A los 30 años de trabajo. Después, 34 años de trabajo. Yo ya hubiese agarrado ese trabajo. No, muchachos. A los 30 años de trabajo. Sí. Y él siempre le gustó enseñar. Le encantaba enseñar y se ponía la 10 por los alumnos. ¿Y profesor de qué materia? De informática, de taller y de tres cosas más que yo no tengo idea porque nunca... Mira. El tema de la vocación de enseñar es algo que también me ha llamado mucho la atención. Y no solo ahora, que estoy tanto en contacto con la enseñanza en el liceo y la escuela, pero me acuerdo en mi época sí solía haber profesores que se notaban que, por decirlo de una manera, iban a cobrar el sueldo nomás. Muy bien. Te dejaban a... Sí. Cualquier cosa, la clase, te corregían alguna. Y también tenías, bueno, los profesores, eso con los que yo digo que se aprendía más, que se notaba que tenían ganas de enseñar, que les gustaba enseñar. Mira, yo les cuento que hice un trabajo, quería hablar, dale. ¿Y qué desafío ahora con las clases virtuales, no? Por supuesto. Porque yo creo que es muy complicado. Complicado. No, trabajan mucho más los profesores y los maestros ahora que, y más, los que no son en época normal. Yo creo que trabajan mucho más, por lo visto. Más tiempo. Y se aprende mucho menos. Sí, obvio. Porque es mucho más difícil mantener la atención de los alumnos, sobre todo en las edades más bajas, ¿no? En la escuela. Claro. En una pantalla en la que no hay una interacción directa que estando en clase tradicionalmente. Entonces es mucho menos lo que se aprende, la atención se dispersa mucho más. De todas formas hay que celebrar algo acá, ¿no? Que fue el legado que dejó el expresidente Tabaré Vázquez, ¿no? Sí. Que en paz descanse, que fue el tema del Plan Ceibal, por ejemplo, que hoy en pandemia es que algo sin eso no fundamental. Sería posible. La gran mayoría del Uruguay no tendría ningún tipo de acceso. Hay un debe igual en la conectividad, ¿verdad? Porque en campaña hay muchos lugares que los gurises no tienen el acceso a internet como tenemos nosotros acá dentro de. Tenemos el internet ciudad. Que me agarro acá dentro. Acá a veces falla. Entonces, imagínate en campaña, pero el legado, hay que destacar eso, el legado es muy importante. Está bueno que. Muy buen plan. Que hoy en día puedan, gracias a eso, acceder. Muchas personas, ¿no? Porque no solo niños, estudio y demás. Sin embargo, yo particularmente podría, en un tema más amplio, tener muchas cosas para criticar sobre él. Sí, claro, claro. Pero sí, sacando pero como comienzo, fue bueno. Está bueno. Es una herramienta que puede utilizar muy bien y está siendo utilizada. Por algo se empieza, después se tiene que ir perfeccionando. Si vos lo abandonás. Países de avanzada, a ver, tener una tablet, una computadora no existe. Es una papa, claro. Ya nace pero Uruguay avanzó en ese sentido. Igual hay que acelerarlo eso, porque yo, por ejemplo, tengo un sobrino de 4 años que maneja el teléfono mejor que nosotros. Sí, carga lo que tiene sea. Tiene 5 también y anda volando. Es una bestia. Yo no sé qué pasa. Yo a veces no entiendo cosas y vienen los gurises. No sé cómo hacen, porque no sabe leer, mi hija. Pero viene, agarra mi celular y pone ahí en YouTube lo que se le antoja. Pero mira también, ahora está con el tema de los dinosaurios. Y te entra a nombrar dinosaurio y vos le decís que no sabes cuál es y él te lo muestra en el teléfono. Es increíble. Y tiene 4 años. El tema del manejo de la tecnología en los niños a mí es algo que me impresiona. Sobre todo por estar en una edad en la que viví muy de golpe la transición de la tecnología. Claro, me acuerdo que hace 10 años atrás, yo tenía 15, 16 había años. Había ciber, ahí era el ciber. Arrancaban los primeros celulares. Claro. Y incluso los años siguientes, bueno, me era muy fácil manejar la tecnología. Pero hoy en día me he topado con dispositivos y diferentes cosas que me cuestan horrible. Claro. Y digo, no puede ser, no estoy tan viejo. Claro. Pero es una locura. El golpe, el cambio que hubo, pasar de una radio con un cassette a estas pantallas de vidrio que podés hacer lo que bueno, sea. Estaría bueno que comparta la experiencia, por ejemplo, Andrés, que hace años que está en los medios de comunicación, en radio sobre todo, pasaste por todas las etapas, Andrés, ¿no? Desde el disco grande en la radio, ¿no? El disco de vinil. Desde la cinta magnetofónica, no sé si alguno llegó a ver, ustedes creo que no. No soy tan viejo, lo que pasa me contaron. No, explicaros qué es porque no tengo ni idea. Yo no conocía la palabra. Hasta el vinilo te llego, más no llegué yo. Cinta algo dijo, pero no sé magnetofónica. Qué. Magnetofónica. La cinta magnetofónica es una cinta como la de un cassette, pero que viene en unos rollos grandes, así que se reproducían en unos aparatos mucho más grandes, ¿verdad? Entonces a veces pasaba que largabas una tanda, me pasó a mí más de una vez en Radios Colega, de largar una tanda y la cinta daba un tirón y se reventaba. y tenías que en la mitad de la tanda poner algo para pegar la cinta, que venía todo un procedimiento, y largar de nuevo. Ah, mira. Bueno, no, sé que pasó desde eso hasta la llegada del pendrive, que el pendrive, me acuerdo, fue... Sí. Oh, yo trabajaba en radio ya. Empecé en el año 2006 en Fraile Muerto y cargaba la radio una bolsa con CD. O sea, tenía, no sé, 50 CD que eran los de... Y para agarrar... quería un tema nuevo, no sé, por ejemplo, del Chacho Ramos o de banda de Caracol. Y tenía que venir a Melo a un amigo que grababa disco pirata para, porque yo quería ese tema. Y hablando de Chacho Ramos, ¿y de pendrive hoy en día que tenemos la nube? Mi primer pendrive, Andrés, lo cambié por 4 meses de publicidad, por 4 meses de publicidad en un local en Fraile Muerto. Hablando de Chacho Ramos y eso, ¿alguien conoce a Martín Piña? Sí, la barra de Río Branco tiene que conocer. Ah, bueno, vamos a escuchar un poquito de él y enganchamos con el Piña cantor, ¿cómo no? Te sientes mal, que ya no sabes qué nos ocurrió, por qué pelear así. ¿Cuál fue el porqué? Si es que hay alguien más, yo lo entenderé, pero no me hagas sufrir. Creo que está todo dicho, tu silencio me opacó. Y todo lo que construimos un día se derrumbó. ¿Por qué dejaste que me enamorara para que al final terminara así? ¿Cómo dejé que esto pasara si yo creí que eras feliz? ¿Cómo contarle a mis mañanas que ya no despertarás aquí? ¿Cómo explicarle a mi alma? Desde la tercera sesión, ahí está, del pueblo de ustedes, ¿no? El Piña cantor. Bueno, para contar, he vivido enfrente a mi casa, se crió frente a mi casa, o sea que para mí es un privilegio. Y después se mudó cuando te conocí. Y después se mudó, ¿no? Y lo escuchaba ensayar enfrente a casa, la verdad. Cuando era chico. Grabado y vender las canciones. Es verdad. Cuando desafinara lo vendías y se me platal. O sea que a mí me pasó más o menos, no lo quemaba en el frente, pero me pasó de pasar un montón de veces por varios lugares allá de donde soy yo, que yo soy de Pando, no soy de acá. Fua, de Pando, ¿sabes? Sí. De Pando hemos escuchado muchas historias, ¿no? No, pero todas buenas, ¿verdad? ¿Ha parado alguna vez en Pando usted? Varias veces, ¿verdad? Pues he parado obligada. Yo tendría Es como parar a comer ahí en Mariscala, es lo mismo. Si vas por acá, hay que parar en Pando. Igual no es lo mismo de antes, se vino todo abajo. Sí, sí. No se come igual. No, ya no, eso era tradición en una cultura del departamento y de la ciudad, claro. Y ya está de no, caído. Pero algo queda, algo allá tiene ya que ya no quedar. Se come, ya no precisa. Trabajé un par de veces en Pando. Ah, sí. No me gustó mucho, pero... Sí, lo trabajaste. Una experiencia. Mirá. Ay, de todo. Digo que a mí me pasó lo mismo, pero con una banda que a mí me marcó toda la vida y que es mi cabecera, que es Buitre, que ensayaban allá en Pando. Y yo lo escuché pila de veces, inclusive fueron a tocar en el liceo donde yo estaba cuando habían terminado de hacer los estómagos, y hacía poco que ya era el Buitre. Y era impresionante también, ¿no? Está bueno cuando vos ves crecer una banda, inclusive. Totalmente. Así. Y es parte de la cultura, ¿no? Como son muchas cosas, el asado, el comer un asado los fines de semana, el fútbol, un montón de cosas. El tema de la cultura. Uruguay, país cultural, sí los hay, ¿no? Porque somos poquitos, pero damos que hablar en mucho tema, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, el candombe. A nivel mundial se conoce el fútbol, ni que hablar. Más que nada el fútbol. Sí, sobre todo el fútbol, es el embajador de Uruguay. Ahí estaba un poco de la música de Buitres, el rock nacional. Uno de mis temas preferidos. Yo no sé si alguno, no, de ustedes creo que ninguno lo vio. Podía haberlo vio Carmela y vos, pero no sé. ¿Qué si cosa? El Pins and Rock, sí, obvio, cómo no. Durán, para mí lo Parque de la Hispanidad. Lo mejor no que me pudo pasar en la vida. No, no pude, no era ni nacido. No llegué a ir a ninguno, pero tengo el recuerdo de... No, impresionante. Vos sabés que era una cosa tan distinta, que había tanta gente y que todos nos llevamos bien, porque no importaba quién fuera, venían, te sacaban las fotos, te convidaban con lo que estaban tomando. Eso pasa mucho en el rock. Y vos lo veías y de repente normal, era un gran pelado grandote que venía a 4 metros y vos decís, si me pega una piña me manda el hecho a Pando de nuevo. Y el loco, el típico pogo que todo el mundo se junta y saltan juntos. O sea, la de teléfono, recién habían empezado los teléfonos. Bueno, pregunto, ¿qué hay contra los pelados acaso? ¿Sí? Yo no dije nada. Porque tienen cara de malo, no sé. Ah, casi bueno, todo, pero es la cara nomás. Sí, la cara. Pero más que nada los pelados altos, musculosos. Claro, con esas remeritas cortadas ahí de los brazos. Imagínate, todo está tatuado, las barbitas largas, sí, vos te faltas. Parece un vikingo. Pero la de celulares que se habrá hecho y que limpiaba ahí. Ah, claro. No sé lo que era eso cuando terminaba el pogo. Varios perdieron teléfono y billetera y todo un poco, ¿no? Sí, lo más importante es la billetera. Sí. Pero qué experiencia increíble. Si tenés algo, la mía nunca tiene nada. Te digo, pues Jenny es la de la plata. Claro, claro. Y Pitman no es solo. Ni la cédula tengo, ¿no? No sos el único. La billetera de adorno. Hay una incidencia grande acá. Ah, bueno. Pero. Carmela, ¿opina usted que la noto callada? ¿No la deja hablar este muchacho? No, no. ¿Usted opina? ¿Le gusta el rock and roll? ¿Alguno? Algo, digamos. Ta. Algo, pero no es bien lo mío. Yo vengo desde el campo, donde las cosas son muy distintas. Entonces, como que es un poco más... ¿Le gusta el canto popular? Un olimareño, Cita Rosa, el Arbonoa Carrero. Sí. Ah, pero sí. Eso es todo. Canario Martínez, pero a mí me encanta también. Canario Martínez. Sí, Canario Martínez desde Casarones. De la Rosal Casarones, ¿cómo no? Desde ahí me crié. Fenómeno, a mí me encantan los festivales. Iba mucho antes de la pandemia, obviamente, al Olimar, años acampando siempre. Y me quedaba hasta el último día, que es el Día del Rock, justamente. ¿Tú sabes que yo nunca pude ir? Impresionante lo lindo que es. A los fogones, no, nunca pude ir. Ah, Minas y Abril, no. Pua, qué cosa divina. Y nunca pude ir, sí lo veía. Por mi sí, fui al Festival de la Cerveza en Paysandú varias veces, vi a Bel Pinto ahí. No, era recomendable para mí. No tenía sombrero, si no me lo sacaba, Bel Pinto. Vamos a marcar una breve pausa, ¿les parece, Ulises? Bueno, buenísimo. Y al regreso damos cierre a esta primera entrega de la nueva generación. No es la hora.